Przepraszam, petunia. A florescencia dicho. ¡Hola! Bienvenidos al programa número 10 de Proyecto Petunia. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Eso se escucha? Estamos en la mierda, nada. Soy en tengo, Petunia. Estamos en redes. Casi se nos cae la red, casi perdemos sí, a nuestro colectivo. Casi se muere la mascota de la radio. ¡Ay, nos están sacando fotos! ¡Fotos! Bienvenidos al décimo programa. ¿Quién iba a decir 10 programas? No, ¿quién iba a decir programa? ¿Quién iba a decir proyecto? ¿Quién iba a decir Petunia? Y acá estamos, cabalgando sobre un éxito, sobre un mar de 79 personas que nos me gustaron en Facebook. Estamos colgados con las personas. No han aumentado. Nosotros queremos mucha popularidad. No han aumentado, pero por lo menos nadie quita el me nadie gusta. Nadie quita el me gusta. Vos sabés que tuvimos es, con el proyecto anterior algo. Que nos quitaban me gusta. Claro. ¿Podés creer? La se gente sumaban 10, se iba uno. Se sumaba 10, se iba uno y llegamos así a 400 me gusta. ¿Podés creer? Igual eso es bueno. No sé si prefiero eso antes que. Es raro igual. Te ponen estado de alerta. Que se vaya alguien es fuerte. Sí. Acuérdense, personas con proyectos en su vida, si la gente se les va, es un mensaje. Bueno. Querido Chino Petunia, hablando de mensaje, ¿cómo fue tu semana, Petunia? En una palabra, yo le iba a parar una vuelta de tuerca, una breve explicación, ¿no? Porque ya nos está quedando corta la semana, Petunia, bueno, en una palabra. Bueno. Veronio. Dícese de dos palabras juntas, amalgamadas por, o sea, dos estaciones. Y en este clima de ambiguo que estamos viviendo. Es ahora. Como el miernes. Es como miernes, esa boludez. El sábado. El reuniesta. El reuniesta es terrible. El reuniesta. Claro, es todo eso. Es como no me hago cargo de que no me dan la cantidad de gente para invitar a hacer una fiesta y quiero hacer un cumpleaños grande. Es como algo, un intermedio. Querida Flor Petunia, ¿cómo andás vos como persona y cuál es tu palabra para definir la semana, Petunia? Bien, yo ando bien y mi palabra es... ¿Mi semana? Fungi. Fungi. Fungi. Terminé ahí. Fungi. Bien. Para la persona que no está... en contacto con el reino animal, con la clasificación de los seres vivos, ¿podés hacer una explicación de por qué la palabra? No necesariamente que la explique científicamente. Se diría de la sustancia ongiforme que se desarrolla sobre distintas superficies. Como un pie. Animales o vegetales. Sí. Qué maravilla. Querida... Vamos a darle la bienvenida, por sí, favor. Sí, pero tenemos una compañera de programa hoy. Por favor, presentámela. Por favor, sí. Con nosotros está Julie Schultz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Que nos va a acompañar durante el transcurso de este programa. Amiga Julie, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la semana? Estoy muy bien. Estoy medio cagada a palos, pero bueno. ¿Quién acá fue? Estoy. ¿Quién fue? Porque estamos... Petunia, estamos... No quiero dar nombres. Petunia protege. Petunia protege. Me hace mal hablar del tema. No sé por qué lo mencioné, me equivoqué. ¿Qué? Vamos, bájame ya, la música. Ya me salió mal. Vos sabés que en psicología, yo soy psicólogo, vos sabés que en psicología cuando uno emite un enunciado y está tratando de expresar su deseo a través del micrófono, entonces, querida, ¿cómo la habían puesto? Juli Hu. Que es medio Juli Hul. Puede ser una golosina. Es verdad, Juli Hul. Igual podría ser, no, puede ser Juju. ¿Juju? ¿Te parece? Juju. Es muy... Juju me da porque justo hoy estaba viendo que... O una abuela copada. Ah, también. Estaba viendo siempre que en el WhatsApp... ser abuela. Yo conozco gente que ya quiere ser abuela antes de ser en el WhatsApp, grande. Como yo te tengo como Ju, y abajo vos le pusiste Ju, que me queda Juju. Está muy y bien. Y dije, qué gracioso. Y para canalizar esta violencia que te generó alguien o algo, defininos tu semana, Petunia, de miércoles hasta este miércoles en una palabra, si quieres explicarla. Sublima. Que sea arte. Sí, que sea arte. Que sea arte. Arte para palabra arte. Que defina tu semana, Petunia. Yo diría garbanzo. Garbanzo. ¿Y por qué garbanzo? Y no sé, me imagino gente arrodillada sobre garbanzos, sintiendo dolor, martirio. Claro, un castigo soft. Volvemos con la cortina mientras estamos hablando. ¡Vamos! ¡Vamos! Volvió, pero con todo. Pepe volvió con todo. Pablo Petunia manejando los controles galácticos de esta nave sin rumbo por el cosmos del caos. Lo acabo de inventar. Nico Petunia, ¿cuál es la palabra de tu semana, Petunia? Decilo. Apretar. Ops. Gracias. Contundente. Sí, sí. Contundente. Apretar, y no necesita explicación. Apretar, señores. Hay que apretar más. Y tenemos alguien que está faltando. Que bueno, hoy podremos decirle que tiene una pequeña dislexia, tiene una leve incapacidad para transmitir información porque está fallando internet. Hay tormenta solar. Pero, querido Pepe, ¿cuál sería tu sonido para definir la semana, Petunia? Ponémelo acá porque no tengo retorno. Yo. Así quiero escuchar. Acá va. Ajá. Esto es una carta de renuncia de Pepe que dice que no quiere participar más de este mamarracho, puso. En mayúscula. En mayúscula negrita. Ah, bueno. Esa es la palabra. Se puede tomar como la palabra. Mamarracho. Mamarracho. Bueno. Es tu semana, no la mía. Gracias por atender, Pepe. Señores, nuestro Facebook, que nunca lo decimos. Proyecto Petunia. Proyecto Petunia. Y nuestro Twitter, que es un resultado. Proyecto de... Petunia. Mira, más simple. Terminá la tabla de multiplicar de 94. Ya venimos. Es re fácil, ¿eh? My soul straight down at the world with my fingers holding on to the devil I know. All my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know where you're aiming. Don't forget to pick up what you sow. Talking trash to the garbage around you. Snakes and bones in the back of your room. Handing out the confection of venom. Heaven's drunk, the poison you use. Charm the wolves with the eyes of a gambler. Now our seeds are coming to you. Hammer my bones in the anvil of daylight. Echoes, that's it, the way these tongues are twisted, good in us. All we know, there's too much left to taste, that's bitter. I won't care about that ghost. That's it, the way these tongues are twisted, good in us. All we know, there's too much left to taste, that's bitter. Cuando pasaron 25 minutos de las 11 de la noche, seguimos en Proyecto Petunia, transmitiendo a través de Radio Nauta FM 106.3. Estamos ahora en la zona más oscura del programa, la zona que indaga, que se hace preguntas y que busca descubrir los misterios. Zona Petunia, con ustedes. Y hoy vamos a explorar el mundo de la osteoporosis. Señora, señor, sabemos que nos escucha mucha gente aquejada por esta enfermedad, que como bien deben saber, consiste por las propagandas de leche de la Serenísima, ¿verdad? Consiste en el debilitamiento de los huesos. Ahora bien, lo que ustedes no saben es que hay formas de erradicar la osteoporosis. Y tenemos hoy aquí en el estudio a alguien, una experta en el tema, que nos va a despejar varias dudas. Valeria Cúspide, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Soy Valeria Q, me dicen mis amigas. En Twitter me pueden encontrar como Valeria Q. Mi Instagram es Valerie-Q-Spide, porque Spide es velocidad en latín. Yo soy fisiatra, masoterapeuta, hago reiki y soy pool dancer. Ajá, ¿haces pool dancing? Sí. Una vez yo estaba en mi estudio, llegó un señor, que hoy lo traje para demostrar lo que yo descubrí, y me di cuenta que la osteoporosis, que es esta enfermedad, la patología que afecta a los huesos, que lo provoca la disminución del tejido que lo forma, las proteínas y constituye su matriz, su estructura, como baja los minerales y el calcio que contiene, como consecuencia el hueso se pone menos resistente y frágil de lo normal y tiene menos resistencia a las caídas. Claro, entonces la gente que sufre de esto tiene muchos problemas de quebraduras, de esguinces, porque tienen los huesos como débiles. Sí. Y se dice, hay gente que dice que hay que tomar leche para... Mucha leche. Pero en realidad no es bueno eso, ¿no? ¿Verdad? Mira, porque la leche tiene un montón de toxinas que nos transmite la vaca. En 4 meses de investigación, por internet, por Google, descubrí que está muy relacionada el consumo de leche con el calcio, pero lo que falta al cuerpo es capacidad de asimilación. ¿Y cómo puede hacer uno para aumentar esa capacidad de asimilación? Es muy importante lo que me acabas de preguntar, y yo siempre lo respondo en mi Instagram, que era Val o Vale, no me acuerdo, guión bajo Valerie-Q. Y ahí lo digo, la receta es el twerk o perreo, como dicen los latinoamericanos. El twerk. Sí. Resulta que a la altura de la cola tenemos unas enzimas que se llaman calciorongues, y los calciorongues tienen la capacidad de liberar y asimilar el calcio. Entonces, estoy hablando muy bajito. Creo que estabas un poco alejada porque estabas como sacudiéndote mucho mientras hablabas. Es que soy muy intensa. Y sí, sos intensa. Sí. Se nota hay intensidad en el estudio, pero sí, por favor, acercate un poquito al micrófono. Entonces, y contanos, porque esto es re interesante. Les comento, a los que no saben qué es el twerk o el baile de perreo, es un estilo de baile que se inventó, no se sabe dónde, tipo, en África, puede ser, todos venimos de ahí. Pachadams, Pachamama, todo eso. Bueno, entonces yo descubrí que uno puede estimular esta célula, este núcleo que genera células calcitonoides para asimilar al cuerpo el calcio de la leche. Claro. Y vos podés hacerlo moviendo los glúteos. Ajá. Sí, yo sé que el twerk consiste como en mucho movimiento de cadera. Es mucho, mira, Sí. Muy provocador. Es provocador, pero nosotras somos provocadoras, las chicas, haciendo twerk, pero lo que importa no es ser provocativa o no. Lo importante es el efecto terapéutico, ¿me captás? Te capto. Entonces, lo que yo le voy a proponer es, yo lo traje acá a Alfio. Hola, Alfio, preséntate. Hola, ¿cómo andas, querida? Muy bien, Alfio. Estás re lindo hoy. Ah, gracias, me puse la corbata hoy. Ay, pero te dije que traje ropa cómoda. Yo siempre salgo con la corbata, no... Es algo que no me lo saco nunca. Sí, es verdad, porque trajo los joggings. Trajo los joggings, sí, pero vino de corbata. Hay que mover las piernas. Alfio. Hola, Alfio, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola, querido. Contanos cuál es tu problema con la osteoporosis, así la gente lo escucha. Bueno, mirá, yo tenía un hobby que era filatelista. Yo siempre junté estampitas y un día no me dio más la cadera. Y yo le decía a mi mujer que necesitaba ir a correr, hacer algo. Y vi que en la esquina del barrio habían puesto un centro de gimnasia. Sí. Mi centro. Sí. Aesthetic Beauty Pool Dance. Music. Claro, y Party. Sí, yo no entendí bien el título de lo que decía, pero vi que era un centro de gimnasia. Y la gente iba y venía con ropa deportiva y fui. A ver que me solucionen el problema de la cadera. Cuando Alfio vino, yo dije, viste que yo te dije que hice una investigación de 4 meses en Google. Bueno. Sí. Él fue el que me llevó a esto, ¿sí? Ajá. Entonces, lo que agarré es, le dije, bueno, Alfio va a hacer un trabajo de calentamiento y hoy lo vamos a mostrar el resultado final. Bien. ¿Tengo que elongar antes? Sí, anda elongando un poquito y yo mientras a la gente le propongo. A ver, ustedes bueno, dicen, ¿qué le enseño? A ver, saltar con el trasero hacia atrás, ustedes eligen, ¿eh? Bien. Sacudir el trasero hacia adelante o hacia atrás. Hacer twerk con manos en el suelo o trepar los pies por la pared y doblar las rodillas mientras sacudimos la cola. Ay, perdón. Ay, Te lo repito. Sí, por favor. Saltar con el trasero hacia afuera. Saltar con el trasero hacia adelante y hacia atrás. Hacer twerk con las manos en el suelo o trepar los pies por la pared y doblar las rodillas mientras sacudimos la cola. Y a mí ese me intriga, ese, me intriga un poquito. Ese lo estuve practicando. ¿El de la pared? Está medio duro, pero ya casi sale. Bueno, estoy... Dale, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pepe, por favor. ¿Podemos poner el ambiente? Sí, a ver. ¡Vamos! Ahí va. ¡Más alto! Ah. Vamos calentando, chicas. Chicos, vamos a hacerlo, ¿eh? Primero, pone las manos sobre el piso. Sí. Ahí está. Y ahora te vas sintiendo para atrás. Mueve la cola para atrás, para adelante, con los pies. Vamos. Estable y luego, ahí está. Junta. Rápido. Los pies para atrás, separados. Los pies para... Aproximadamente 30 centímetros. Ahí va. Baja y mueve la cadera. Ahí va. Mueve la cadera. Sexy como yo. ¿Cómo mueve la cadera, Alfio? Yo les cuento, oyentes, porque ustedes no lo pueden ver en este momento, vamos. Pero el señor se está moviendo de una manera, está pero basculando la pelvis con una definición terrible. ¿Cómo la sentís? Bien. Para 20 segundos más tengo. Ay, sonó algo. ¿Está haciendo pochoclos en el estudio? No. Ay, Alfio, ¿sos vos? Alfio. Ay, se rompió. Ay. Ay, se me quedó de vuelta, me parece. Ay, no, boluda, la rompí. Ay, ayúdame, ay, pero nena. Esto no ayuda, ay, entonces. Rompí, me muero. Nena, vení, ayúdame. Hashtag me muero. Nena, ayúdame, tírame para el costado. ¿Sabés primeros auxilios, no? ¿Qué tendríamos que...? No, no sé nada, boluda. Ay, se sigue rompiendo. Bájame de la pared. Me quedé con la entrada de la pared. Ay, no puedo. Ay, nena. Por favor, vamos a ir a... Nena, anda en público y llama a mi mujer. Vamos a ir a un corte. Voy a llamar a la mujer de Alfio desde el público, acá de la radio. Ay, y ya volvemos. ¿Hay alguien? Ay, paren. Ay, para que le salió el hueso para afuera. I thought of it.

Ustedes saben, amigas, que me encontré con Marisa. ¿Dónde tenés el cartelito verde que tendría que estar acá? Que yo tenía un cartelito verde. No está el cartelito verde, me encontré con Marisa. Y estábamos hablando de viste que ella tiene un perro. Es pelo con doble manto que tiene su pequinés. ¿Qué te pasó? Te salió como otra voz. Es que me siento un poquito mal, perdón. Y nada, viste, y estábamos charlando del celo de los perros. Y en un momento me dice que empezó a tener. Que nada, tiene un problema nuevo. Nancy, prestame atención, te estoy hablando de cada caricia la pupa. Tuve otro lapsus, recién tuve otro lapsus. Es una desubicada, no le des pelota. Ay, mira, ¿qué pasó? Bueno, y resulta que mi amiga me empezó a decir que no puede parar de agarrarse a todos los pichichos que encuentra en la calle y se está quedando sin dinero ya de tanto a cuidar al animal. Así la amiga se quedó cieguita. Entonces yo lo que les pedí, amigas, es que ustedes que tienen nietos con internet, es que me averigüen qué le pasaba a mi amiga. Yo les mandé el mensaje por la contestadora. ¿Vos me averiguaste algo? ¿De que no se la paraba de montar? No, del síndrome ese de Noé. ¡Ay, pero sí, querida! ¡Está ¡Pero eso! ¡Pero no escuchás lo que te estoy hablando! ¡Ay, pero Sergio! ¡Sergio! ¿Dónde? ¡Le dijiste a tu madre que te atesore un poco! ¡Tráemelo del síndrome de Noé! ¡Trajo un gato! ¡Que lo parió Sergio y Larry! Gato no, porque perdón, mi reina se pone como loca y le come la comida. Es que ya le digo, Sergio se fue a la casa de mi amiga Emilce y seguro le encajó un gato hasta este boludo. No, Emilce le dio un gato la semana pasada. Esto es otra de esas minitas que está viendo Sergio. Un gato. ¿Te acordás la de Weimaraner? Sí, Weimaraner. Soberbia. ¿Y la que tiene gato? La que tiene gato es Frígida. Frígida. Esa vulva no es cosechable. Tal cual. Ahí tirás una semilla, viene Monsanto, te la saca. Viene Monsanto y pasa de largo. Pasa de largo, no te tira nada. Habría que sacar a esa chica por el campo, a orearla, procesarla y tirarla y regarla. Y Monsanto se va enseguida. Te digo que ni así, mira, ni así, nada. Y hay gaviotas también acá. Pasa que estamos arriba, Sergio, estamos transmitiendo. Sergio, no, remá más rápido. No, yo no lo puedo entender. Acá me trajo, tengo la información. Yo no entiendo. Esto se trata del síndrome de Noé. Hay muchos animales en el estudio hoy, señores oyentes, es que sepan entender. Que si venga, a ver si podemos regalar algo. Yo les quería decir una cosa. ¡Un dinosauro! ¡Es eso, Emilce! Estamos en el río Paraná transmitiendo. Estamos en una balsa. Sergio está remando. Estamos en una... Estamos... Sí. ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Más rápido, Sergio! Por favor. Esto es la isla de Jurassic Park. Sí, es... Que se hizo Emilce. Es un bote gigante. Mi nieto me contó ayer. Yo vendió no entendí la mucho, casa, la verdad. Vendió todo, la estúpida. ¿Podés creer? Por Dios. Entonces lo que pasa? Estamos recreando acá es esto del síndrome de Noé, ¿no? Queríamos hacer como una representación esquemática. ¡Qué joven que sonás ahora! Porque... Estamos tratando de curar a Emilce con la psicóloga que vino. Usted nos dijo que tenemos que hacer algo con esta, con una representación, ¿verdad? Para ver si se cura del síndrome. Hay que hacer una representación porque en la psicología para todo hay que hacer una representación. Hay que hacer esta, chica. ¿Por qué? ¡Sergio! ¡Sergio! Por eso mismo hicimos la representación de la barca. Sí. Estamos en una balsa por recomer. ¿Qué perrito tenés? A ver, porque hay que ver qué perrito. ¿Qué perrito tenés, nena, vos? Yo no tengo perro. No me gusta. Decile que se vaya. Ya está, ya tenemos suficiente. ¿La tiramos de la barca? Si la tiramos de la barca. Agárrala. Tírala. Una vez toqué uno. Ahí está, se cayó de la balsa. Bueno, estamos acá. Ay, qué lástima. Bueno, yo les decía que el síndrome de Noé consiste en esta gente que se le da por acumular animales. No para. Por eso nosotros queremos hacer una representación acá con todos estos bichitos. Trajimos al caballo, al chachito, al gatito, a nuestros pequineses hermosos. ¿Pupé? Ahí viene. ¡Ay, no! ¡Sacala! ¡Me están agarrando a la pupé! ¡Me la está agarrando ese burro! Bueno, dejala que la naturaleza salga. ¡Ay, me ha comido! ¡Vení, pupé, vení! Esto es un tema muy grave porque afecta a mucha gente. Gente que no se puede dar cuenta de su incapacidad. Estamos hablando de gente que por momentos llegó a tener 300 perros. ¡300 perros tuvo! 800 chanchos. Unas cifras terribles. Y esto afecta a mucha gente. ¿Sabe a qué gente afecta? ¡Un chancho! ¿A quién? 75% son mujeres. Y solas, solas. 70% viven solas. Son viudas o solteras o divorciadas. No hay que tener gatos. O mascotas. No hay que tener gatos. Se empieza por el gato, ¿verdad? Porque el perro no es tan malo. Todas siempre empiezan por el gato. Siempre las que tienen gato y perro siempre tienen más gatos que perros. ¿Viste? Es como que hay algo. Mátalo. Mátalo. Sergio. Sergio. Pégale un palazo. Pégale un palazo. Dale. Dale que te digo, le digo a tu madre que sos homosexual. Sergio. Perdón, Irma. Continúa. Esto es terrible. Hubo en nuestro país, estas cifras que le estoy dando son de un estudio en Estados Unidos, pero en nuestro país estaba la acumuladora de Madariaga, ¿sí? Que la conocí, Teresa. Claro, que ella primero dejaba que los rescatistas fueran a darle de comer. Tenía como 300 perros, 300. Algunos muertos. Qué olor a culo que había en lo de Teresa. No lo guardo. Ella tenía un problema que los guardaba en el freezer. Cuando se quedó sin lugar en el freezer, pasó a la heladera. Cuando se quedó sin lugar en la heladera, pasó a la alacena. Mirá que yo tengo un congelador, pero no se conservaban igual. No se conservaban. No. Chicas, ¿saben una cosa? Yo no traje a la perrita, me parece. Me la olvidé. ¡Ay! Yo pensé que la tenía dentro de la cartera. ¡Ay, no! Ahí tenemos que ir a buscarla. Ay, urgente. Por favor, busquemos. Vamos a la... ¡Ay, che, está llamando! ¡Ay, me está el teléfono! A ver. A ver, atendé. ¡Hola! Sí. ¡Hola, nene! Sí. ¡Ah, la tenés vos! Sí, la tiene. Decile que vaya a comprar unos sanguchitos a la esquina. Escuchame una cosita, nene. ¿Pero viste la panadería que está...? No, esa no. ¡Sergio! La otra. Ay, la otra, dale esa. Más, Sergio, dale que tenemos que llegar a la comida. Comprá sanguchitos. Sanguchitos, decile. ¿Cuántos compro? Media docena. Media docena, nene. ¿Me escuchás? Hola. Ahí está la psicóloga. Vamos a hacer un sanguchito. Sergio, remá más rápido. Dale, que vive la psicóloga. Se está acercando. Ahí está, le disparé. Ya está. No me importa nada. Ahí quedó flotando. Evitemos el síndrome de Noé, amigas. Vamos todas a la París. Chau, chau. Yeah. proyecto, no. Petunia. Proyecto Petunia. A florecer, se ha dicho. A florecer, se ha dicho. La noche. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta. ¡Aplaudan, hijos de puta! Gracias. La noche y la gente que no me da pelota en este café con sal. ¿Sabes lo que pasa, Rubén? Es que no valoran las cosas que duran poco. No valoran un bar que abre 5 minutos. Seguramente. Porque me contaron que unos insurrectos de un programita... ¡Cállese que estoy hablando, mierda! Que están haciendo un programa, se extendieron. Así que nos vamos a extender. Porque nosotros... ¡Nos vamos a extender nosotros, nadie, también! ¡Nadie nos saca el trabajo! ¡Nadie nos saca de comer! ¿Cómo que me llamo? ¡Miguel Rubén Amadeus Mozart, Sí, vengo de esa familia. Gracias. Bravo. Hoy vino una mesa de jubilados del centro penitenciario. Están haciendo una cena de despedida a su colega. ¿Cómo es tu nombre, mi vida? Maricita Domínguez. Maricita, un nombre particular. Sí. ¿Y qué, te despiden porque te vas de la cárcel o porque...? O porque te meten presa. Perdón, mala mía. Tengo una prima de Miguel en la cárcel. ¿En la cárcel? Y no la está pasando. La vida, con mi mujer siempre hablamos de la vida. Y hablando de la vida es poesía. La vida es una poesía, ¿no? ¿Y a quién trajimos para hablar de poesía en esta ronda de poesía? Porque yo también, seguramente. Hoy vino una chica. Me dijeron acá, puede ser, ¿ese es tu nombre? Sí, ese es mi nombre, sí, me llamo Juju. Juju, escúchame, cuando fuiste al registro de las personas, ¿tu padre estaba bajo efecto de estupefaciente que te puso Juju o...? No, mi papá es tartamudo. ¡Ay, Miguel, qué bueno! Pero, ¿qué hijo? ¿Quién fue? ¿Quién rompió? ¿A dónde mierda está la puta madre? ¡Te voy a romper todo! ¿Quién es? Miguel. ¿Qué? Larga el whisky, Miguel. Perdón. Sentate. Esta chica me hizo reír muchísimo. Sí, fue lo mejor que hemos escuchado. En 20 años de Petunia Café Concert, imagínate. Sí, lejos. Querida, ¿y a qué te dedicas vos? ¿Qué te pasa? Bueno, yo crío eucaliptos bonsai y además escribo poesía. Y bueno, no me parece un chiste lo de mi nombre, pero está bien. Juju, vos sabés que nosotros respetamos a los artistas acá, no les pagamos, pero los respetamos, ¿no? Pero los respetamos y le damos los 5 minutos que se merecen. Además, como por haberlo ofendido, le pido un aplauso. Ay, no aplaude nadie. Ahí tenés. Gracias. Mirá cuántos 15 te están aplaudiendo, querida. Sí, nunca me pasó. ¿Nunca te aplaudió? No. Acá, prepárate para el éxito. ¿Cuántas veces te va a aplaudir gente de un... una comisaría. De un servicio penitenciario, No, nunca me había relacionado. Es una desagradecida. No, perdón, me puse... El whisky me pone intenso. ¿Querés deleitarnos con alguna prosa? Bueno, sí, puedo leer un poema, si querés. Ah, como quieras, mi amor. ¿Querés silencio o la perra leca puede seguir tocando el piano, si querés? No, que toque, mejor. Que toque, porque si no me siento sola, me dan ataques de pánico. Ah, esta es moderna. Esta de esas que tienen que ir al psicólogo. Dos palabras para vos. Tenés ataque de pánico, dos palabras. Whisky. Bueno, te acepto una copita, si me... si me convidas. $50. Ah, bueno, no. Habla con no tengo. Paquito, ¿cuánto está el whisky ahora? El whiskycito está... 85. Se fue toda la mierda. $85. Ay. Pero vos me lo estás descontando. ¿De dónde me lo estás descontando? ¡Leica, hace algo! Pagaste, bola. Esto es una tertulia. Entonces te pido 1000 perdones, Juju. No, está bien. Estamos todos ebrios acá. Sí. Es muy difícil la vida en un bar que dura 15 minutos abierto. Sí, entiendo. Se rompió una cañería. Ah, pensé que estabas haciendo pi. A ver, pará. La puta madre, me estoy meando. Me estoy meando. La dejamos a la chica tocar. Me voy a cambiar los pantalones. Venga, seguí tocando que la chica va a leer algo. ¡Estoy meado, mamá! ¡Mamá! ¡Está muerta mi madre! El whiskycito subió a 150. Yo se lo invito. Servile a uno, Paquito. Todo tuyo. Bueno, gracias. Gracias por el whisky. Vos creías, yo creía, cada uno se abría. Amigos tristes, dos o tres caras quebradas en sueños, dos o tres caretas desarmadas en la vía pública, un coro de imbéciles y el mundo gira. Tantas veces, sin abrir la boca, con la garganta rota de vacío, que el dolor se olvida, y los labios y el jardín, sobre la tierra que siempre será un astro. ¡Un aplauso, por favor! Me cambió la voz, pero bueno. A veces con el whisky me pasa. Maravilloso, la verdad que no había escuchado poesía tan linda desde que Rubén me recitó... aquella vez que fuimos a pescar a unas tarariras al arroyito. ¡Qué rico! ¿Te acordás, Rubén? ¡Qué buen momento! Me pido perdón por haberme meado encima. Sí, todo lo que dijiste es cierto. Querida, ¿tenés otra para leer? Porque nos vamos a extender, así que el tiempo acá sobra. En realidad es la única que hice. Bueno, no es la única que hice, pero pasa que... No sé. ¿Puedo? ¿Y qué sabes hacer? ¿Sabes bailar? ¿Sabes hacer algo? Bailo tap. Vamos a sonorizarte. Permitime, vayamos a preparar el dispositivo para que bailes tap. Pero no, si no puedo leer otra cosa, porque... no sé, ¿no? Mi amor. La invento. La invento acá en el momento. No, ¿sabes qué? ¿Qué me trajiste? Yo te voy a enseñar poesía. Ah, ¿vos escribís poesía? Yo soy poetizo. Ay, me hubieses dicho que había otro. Rubén, yo no venía a leer si había otro. Es un gran poetizo, pero vos no te sientas intimidada, porque él tiene muchos años de vida y de trayectoria. Voy a abrir mi bitácora mental y te voy a leer un poema que titulé A una mujer que se afeitaba y estaba hermosa. Yo quiero confesar, sacame a Leica. Leica. Yo os quiero confesar, don Juan I. Aquel blanco y color de doña Elvira no tiene de ella más, si bien se mira. ¿Qué pasó ahí? Perdón, mala mía, Rubén. Perdón. Que el haberle costado su dinero, me están cagando la poesía, hijos de puta. Pero tras eso, confesaros quiero que tanta la levedad, mentira. Que en vano a competir con ella aspira. ¡Salí, perro de mierda! ¡Salí, perro de mierda! ¡Belleza igual del rostro verdadero! ¡Más! ¡Qué mucho que yo he perdido! ¡Ande por el engaño tal pues! ¿Qué sabemos que nos engaña así la naturaleza? Perdón. ¿Por qué ese cielo azul para que termine, mierda? Caballero, permítame. ¿Por qué ese cielo azul que todo vemos? Ni es cielo ni es azul. ¡Lástima grande que no sea verdad tanta belleza, carajo! Caballero. ¡Aplauso, mierda! Esto es una farsa. Caballero, permítame. Os he estado escuchando desde este rincón de este tugurio. Esta poesía, ¿puedo yo afirmarles aquí, a ustedes, a vosotros caballeros, que es un plagio? ¿Quién me la robó? Es un plagio. Yo os le comunico que yo soy descendiente directo de Bartolomé Leonardo de Argensola, que es el verdadero autor de esta poesía y no es... Muchachos, todo bien con el debate, pero vino la policía. Nos cierran el Petunia Café Concert. A mí no me va a sacar nadie de acá. Yo me voy a retobar. Este es mío. Copiar a Argensola es un se pena. Me robó a mí. ¿Con cuánto? Me robó a mí. Con 8 años se pena. Me robó a mí. No podés copiar a Argensola acá, ¿eh? 8 años de prisión te van a caber a vos. ¿Qué te pasa a vos? Me van a cagar a tiro todo. Se van todos a la mierda. Rubén, te fuiste al carajo, Rubén. Guarda la arma, Rubén. Es mi poesía. Te voy a matar a todos, hijo de puta. Ah. Proyecto Petunia. A florecer, sean, a florecer, sean, a florecer, sean. Proyecto Petunia. Buenas noches, bienvenidos a Proyecto Petunia. Ah, no, mentira. Hola, arregué. Arregué, no habíamos entendido todo de nada. Vuelta. La verdad que cómo me entretiene todo lo que está pasando. Y como que nada. Eso. Eso. Queríamos decirles que los queremos y despedirnos. Y despedir a nuestra amiguita del día de hoy, Juli. La verdad, muchas gracias por haberme invitado. Estuvo re divertido. ¿Te sentís plena? Me siento plena. Eso es el efecto Petunia. Me siento muy plena. Te va a durar una semana. Ay, qué bien. Así que al próximo miércoles podés volver a revitalizarte con nosotras, querida Juju. Ay, me gusta mucho la idea. Así que abrimos nuestros chakras y nos despedimos. ¿Quieren mandar algún saludo, Juju? ¿Usted quiere decirnos su blog para visitarlo y leer sus poesías? Ah, puede ser. ¿Quiere divulgarlo? Blog es perezosoacuático.blogspot.com. Vamos a ir a visitar. No lo visita a nadie, así que le van a venir muy bien unas visitas. ¿Sabes lo que pasa? Es que la gente tiene un problema con el Blogspot. Muy problemas tiene. Porque vino el Tumblr y se ponen dudosos, sí. Y dicen, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué me pongo? Y la verdad que... Es anticuado. Pero el Blogspot tiene su cosita, tiene su no cosa. Sé what. Como diría Flor Petunia, que es filóloga, ¿no? Claro. Querida Flor Petunia, ¿alguna recomendación, algún saludo, alguna idea? Yo le mando un saludito a nuestra otra estrella de lujo, Gaby Gab, que va a cumplir años próximamente. En pronto, en un par de días. Y bueno, y le iremos a llevar una tortita de parte de... Le hacemos fiestita. De Petunia. Todo, de Petunia. Una Petunia le vamos a llevar. Chino, ¿alguna recomendación, alguna idea final, algunas palabras, algún saludo obsoleto a la nada universal que proyecta la radio hacia el infinito? Escuchen mucha música y duerman bien y respiren bien antes de dormir. Cuando están por dormir, respiren por la nariz, inflen la panza y después exhalan por la boca. Contale y así. Lo de los 7, 6, 7, la técnica para dormirse. Sí, era... No sé, contás ovejas y pasan de a 7, de a 8, de a 5. Todo depende de la medicación que estés tomando. Gracias, Chino Petunia. Bueno, se nota que después de las 12 no estamos tan bien como pensábamos. Y yo les recomiendo que nos pongamos las pilas, que no nos matemos más entre nadie, que Liniers deje de robar, que Nick deje de robar. Y que todos nos unamos para destruir a todos los flagelos de la sociedad. Querido Pepe, ¿querés dejarnos alguna frase? Le quiero decir la efeméride que me olvide mientras Pepe busca. Se murió Lita de Lázari. No. Se murió Lita de Lázari. Sí. Horrible. No hablamos del tema porque... Porque... La producción está aplaudiendo, porque yo no sé por qué. ¿Me vas a aplaudir? ¿Cómo voy a saber los precios ahora? Y ¿sabés qué? Y vas a tener que usar internet a partir de ahora. Lita no está más. Y otra cuestión que recuerda, bueno, Mirtha Legrand. Insinuándole a Laura Miller que fue violentada por su expareja y tuvo una situación de violencia de género muy fuerte. Preguntándole a Laura Miller, ¿y vos qué hiciste para provocarlo? ¿Qué hiciste? Contanos, ¿por qué deciste? Bueno, esa gente hay que como tratar de hacerlas entrar en reflexión. Y creo que seguramente Pepe nos va a decir algo relacionado a todo esto. A ver, Pepe. Roja, negra, roja, negra. Yo no lo escuché, perdón. A ver. Otra vez, Pepe. Roja, negra, roja, negra. Me está dando un código, eso que es una estrategia satánica. Sí, son la cantidad de arrugas de Mirtha. Roja, negra, roja, negra. Sí. Bueno, es un dato. También podemos jugarlo a la quiniela. Rojo es el 1 y el negro es el 3. Igual que el mar está picado. Muy complejo. Pepe es una caja de Pandora con manos milagrosas para la operación radial. No hay otra definición. Es el acto del sentido. Exactamente. Es una extrapolación de experiencias presentes, pasadas y futuras acumuladas en un universo multiversal que se atraviesa en una línea que no se puede trazar con una mano. Así, contundente. Eso, tomá. Así que bueno, Proyecto Petunia se despide después de una álgida conversación y reflexión sobre la existencia humana y los mundos paralelos. Tuvimos poesía, tuvimos amor, tuvimos cariño, tuvimos perros, tuvimos dinosaurios, estuvimos en un barco, matamos una psicóloga. Un día más en la oficina. Y vos un día más en la oficina vas a tener mañana, ¿no? Tenemos que decir a la gente, síganse claro. Divirtiendo. Sí. Pásenla bien, charlen de algo. Es miércoles, está pesado. Se me tiró la computadora. Bueno, nos vamos, así jugamos un rato a los Sims. Vamos a jugar a los Sims. Vamos a jugar a los Sims. Nos vemos, hasta luego. Try my hardest, would you look?